Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 22 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de julio para el próximo martes día 26, dando comienzo a las 12:30 del mediodía. En el orden del día se incluye la sesión de uso gratuito de un local situado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 30 para la impartición de cursos por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Además, se lleva a aprobación una declaración conjunta de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique a petición de la Asociación Observatorio de Salud Especialistas Ya relativa a servicios sanitarios. También se abordarán asuntos urgentes, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostenten delegación para finalizar con ruegos y preguntas. La sesión la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique y también la podrán ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. La Delegación de Turismo está procediendo hoy viernes a la instalación de pantallas turísticas en la Avenida de España y junto a la Oficina Municipal de Turismo. Estas pantallas interactivas y táctiles van a contener todos los datos de interés turístico de la localidad para que sean consultados por los visitantes. Creo que es un salto, ¿no?, cualitativo importante en nuestra localidad. Ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, varios años trabajando la digitalización turística en nuestro municipio. Creo que ha sido un elemento fundamental donde, pues bueno, nos hemos puesto quizás a la vanguardia, ¿no?, en cuanto a municipio de nuestra sierra, que está totalmente digitalizado en cuanto a las páginas web, a códigos QR, a los diferentes formatos en redes sociales. Y bueno, y todo ello está teniendo una aceptación importante. De hecho, pues estamos llegando a diferentes localidades de tanto de la comunidad como de España, y que nos están incluso retornando, ¿no?, pues por las diferentes actuaciones y actividades que estamos realizando. Munitic, pues como tú has dicho muy bien, una subvención con de régimen de concurrencia competitiva, en donde, bueno, pues parte de esta subvención la ha cubierto la Junta de Andalucía, y otra parte, por supuesto, hemos hecho una apuesta importante, como seguimos haciendo desde el Ayuntamiento de Ubrique y de la Delegación de Turismo. Otra parte pues la hemos puesto nosotros, ¿no? Pues consiste en eso, ¿no?, en tener un elemento innovador, un elemento que facilite al visitante y al ubriqueño y ubriqueña pues toda la infraestructura turística que nosotros tenemos, desde horario, desde elementos turísticos visitables, gastronomía, turismo activo. Es decir, todo lo que nosotros tenemos recogido en nuestra página web, ahí va a tener un espacio, de tal manera que va a ser muy fácil para la persona que quiera buscar algo y buscarlo de forma táctil, ¿no? Bueno, pues también es otro implemento, como te he dicho, dentro de esta reforma o de esta estructuración digital de nuestro pueblo. El turismo, como todos bien sabéis, ha dado un salto cualitativo en cuanto a la pandemia, y nosotros pues nos hemos unido igual que otros municipios, pero quizás nosotros pues hemos hecho una apuesta importante en este aspecto, ¿no? Por lo tanto, muy contento por te voy a decir por qué, porque ha sido un trabajo muy coordinado entre los diferentes departamentos, tanto el departamento de web como de digitalización, el departamento de obras, ¿no? Es decir, ha sido un trabajo digitalizado entre los técnicos de turismo, en donde hemos cumplido todos esos plazos que nos requerían en esta subvención, y precisamente hoy están montándonos la pantalla que sinceramente pues va a tener dos ubicaciones. Una va a estar en la Avenida España, en la parte de inicio de la zona peatonal, de la zona comercial, y la otra va a estar en la oficina de turismo, ¿no?, en la fachada de la oficina de turismo. Precisamente el miércoles creemos que va a estar el técnico ya para poder en funcionamiento y en marcha y tener todo lo que es la wifi marcada y montada, y yo creo que se puede ya empezar a utilizar a partir de esa fecha. Importante, por supuesto, aparte del agradecimiento a este trabajo tan coordinado que hemos realizado, y que es quizás el común en el ayuntamiento, siempre hay una coordinación para llevar a cabo todos los proyectos. Aparte de eso, por supuesto, apelar también a los ubriqueños y ubriqueñas, a los visitantes, que bueno, que es un implemento que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener, por favor, y que es algo que también somos innovadores en esta línea, y bueno, pues eso también es algo interesante en cuanto a la ciudadanía, para tenerlo en cuenta. En este aspecto pues llevamos el mes de julio, sabes que este programa pues julio, agosto y septiembre, con una variedad de actividades enfocadas dentro de lo que es turismo activo, turismo gastronómico, astroturismo, turismo de aventura, etcétera, etcétera. Y claro, llevamos dos actividades, llevamos una de turismo cultural, que es la del San Antonio, con la visita y con la teatralización que pone en puesta Camenae, que es una de las empresas que lleva un poco la cooperación entre este proyecto. Y después, pues ha tenido una aceptación fantástica, ha habido un cupo cubierto totalmente, estuvo amenizado también con música para que de alguna manera pues siguiera con el encanto de la zona, del mirador de San Antonio, de la ermita, y ya te digo que ha tenido una aceptación fantástica. Y la otra que hemos realizado, que es la de la piragua a la luz de la luna, pues bueno, pues se ha quedado gente fuera sin poder hacerla, pero como hay otras nuevas ediciones de actividades, entre ellas son dos concretamente, pues no pasa nada porque también están apuntándose. Es decir, también destacar un poco que no solamente son ubriqueños y ubriqueñas los que están realizando, el 30% aproximadamente de la gente que está apuntada son visitantes, son turistas que vienen a pasar, no sé si el día, en este caso, por ejemplo, hay algunos que se han quedado y otros que han pasado el día y haciendo la actividad y han podido comer en Ubrique y han podido. Entonces, todo esto pues repercute un poco, ¿no? Claro. Es decir, estamos muy contentos. Tenemos la siguiente, que es la de Ruta y Tapa, que tapa con cuento, que esa pues ya tenemos casi todo el cupo cubierto y bueno, quedan algunas placitas, quedan creo que son 5 plazas, que de aquí animará a la gente a que para final de mes, para creo que era para el 28 exactamente, y bueno, pues yo creo que eso ya decir eso pues quiere decir que va a tener también aceptación. De igual modo, el concejal de turismo, José Antonio Orellana, ha animado a la ciudadanía a participar en el Día de Ubrique en Isla Mágica, organizado para el 20 de agosto. Isla Mágica es un referente, ¿no? Un referente para nosotros, pero además también es un referente para Sevilla. Ubrique siempre ha estado presente desde creo que 2009, que fue cuando se inauguró Isla Mágica. Todos los años hemos ido haciendo, excepto desde el 2019, que ha habido, la última fue en el 2019, que fueron 8 autobuses, 450 personas, después ya vino la pandemia y estuvimos parados, aproximadamente. Entonces fueron muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ya teníamos una trayectoria, teníamos un trato quizás pues como referente a nivel de la provincia de Cádiz o a nivel de la comarca de la sierra, que Ubrique siempre ha tenido un trato excepcional con ellos, siempre hemos estado y en este caso ha sido igual, ¿no? Se han alegrado mucho de retomar de nuevo la actividad, y sobre todo es también ofrecer a nuestros ubriqueños y ubriqueñas pues una posibilidad más de ocio y una alternativa más de turismo familiar, porque sigue siendo turismo familiar. No es lo mismo ir en un autobús donde tú vas con tu familia, con tus amigos, que tienes una diversión extra, y después llegas allí y el trato también es excepcional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este año va a ser quizás su 25 aniversario, y eso hace que vuelvan ellos a retomar de nuevo otras actividades que anteriormente, por la pandemia y por las restricciones que hubo higiénica y de aforo, pues tuvieron que cortar. Ahora de nuevo la retoman, y yo creo que va a ser un espectáculo. Yo creo que van a tener, pues ya te digo, teatro callejero, van a tener van a visionar películas en 4D, van a ver el espectáculo del lago al final, todas las atracciones van a estar en funcionamiento, algunas no pudieron estar por el tema que te comentaba antes. Es decir, yo creo que va a ser el retomar ya la vuelta definitiva a la normalidad, entre comillas, que el parque en definitiva tiene, ¿no? Y el esplendor que le va a dar pues a esta actividad, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad única para ellos. Desde luego, quiero ir también, o sea, yo quiero disfrutar también de esa excursión con mi familia, con mis compañeros, y bueno, si Dios quiere, pues me apuntaré. Por otro lado, desde el sindicato UGT se ha anunciado que queda desconvocada la huelga indefinida anunciada para el sector de las trabajadoras y trabajadores de la dependencia en la Sierra de Cádiz, tras los acuerdos alcanzados ayer con la empresa en el seno de la reunión de mediación convocado por el SERCLA. La huelga era lo que estaba planteado, como lo habéis dicho, para el día 23, que empezaba mañana. Debido a una reunión que hemos tenido primero con la empresa, pues llegamos a un preacuerdo. Después ellos nos enviaron una propuesta, nosotros debatimos esa propuesta y exigimos literalmente que queríamos que se cumpliera el convenio. A tal efecto, pues la empresa ha accedido y hemos podido llegar a un CERCLA con buena disposición.

Por otro lado, la Peña Toro del Gallumbo ha publicado el cartel anunciador del Toro del Gallumbo 2022, que tendrá lugar el domingo 4 de septiembre. Las sueltas se anuncian para las 12:30 y las 7 de la tarde con las reses de la ganadería de Rocío de la Cámara, Presidente y Espléndido. En la agenda cultural de este fin de semana, la agrupación musical Ubriqueña ha organizado para esta noche a partir de las 10 un concierto de verano en la barriada Antonio Vega. Para el concierto lo hemos partido en dos partes. La primera parte la vamos a dedicar un poco a pasodobles. Uh-huh. Y la segunda parte pues haremos música un poco más movida, ¿no? Un poco con batería y demás. Lo que estamos haciendo durante estos años atrás. Intentar seguir de la dinámica. Uh-huh. Empezaremos la primera parte con un paso doble, ahí va eso, de Sebastián Valero. Después, a continuación, Domingo Ortega, de Mesa y Oropesa. Después estaremos con Morenito de Valencia, de Vicente Portoles. Y para terminar la primera parte, Toros para Todos, de uh-huh. Martín Morales Lozano. Uh-huh. Después ya haremos un descanso de unos 5 minutos, más o menos, y empezaremos la segunda parte con My Way. Un arreglo de Naoro Iwai. Después tocaremos Disco Light, que es un popurrí de los tributos a los años 69-90. Música de disco. Y vamos, después tocaremos Granada Bonita, de Delgado Lunes, y Vive la Vida, es un arreglo de un componente de la agrupación, David Morales Llucio. Uh-huh. Este sería lo que es el concierto de verano para la barriada Antonio Vega. Sí, intentamos intercambiar lo que es la música de paso doble, que le gusta a mucha gente, pero también uh-huh. queremos lo que es terminar la fiesta, ¿no? Con cosas alegres, que con ritmo, que la gente se divierta, vamos, que lo pasemos bien. Queremos que la gente nos acompañe, entonces intentamos lo que es sacar piezas que se diviertan, que estemos a gusto tanto nosotros como los que nos están escuchando. Pues este verano todavía no hemos cogido vacaciones, ni creo que la podamos coger, porque igual que estamos aquí, ¿no?, en nuestro pueblo, tocando los conciertos de verano, como tú has dicho, este fin de semana, ¿no?, hoy en la barriada Antonio Vega. También estaremos en la Peña Taurina el 26 de agosto y el 27 de agosto estaremos en el parque. Pero vamos, también vamos a estar en las localidades cercanas, como por ejemplo este domingo, que tocamos en Villaluenga, en una corrida de toros televisada. Después también estaremos en Benaucas, la procesión del 11 de agosto en la feria, y vamos, después ya empezaremos lo que es en Villaluenga su fiesta. El 14 de agosto también tendremos una procesión en Villaluenga y ya estaremos en la feria desde el 2 de septiembre al 5 de septiembre. Y por último, la Agencia Estatal de Meteorología activa para este fin de semana en Ubrique la alerta amarilla por altas temperaturas, con una previsión para nuestra localidad de 40 grados para el sábado, 41 grados para el domingo y 43 grados para el lunes. Además, las temperaturas mínimas no bajarán de los 24 grados. Ante estos episodios de altas temperaturas, se recuerda que el teléfono de emergencia 112 ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de emergencia. Se recomienda beber agua cada cierto tiempo, cada 2 horas como máximo, incluso aunque no tengamos sed. También se recomiendan las comidas ligeras y frescas, evitando las comidas copiosas y calientes. Prestaremos especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, con quienes debemos asegurarnos de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día. Con estas recomendaciones despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.